Pasó diciendo, pasó diciendo, la nieve. La nieve por tu cara, pasó diciendo, pasó diciendo. Ay, ay, ay, la

Si no vuelvo, lo aunque no digo, si no vuelva lo que ha dicho la gente, si no vuelva. Que Dios me mande un castiguito, un mal amado, si me lo pierdo. ay, ay, ay, ay, que golpe de mi bebé. Thank you. Yeah. reina del amor, estando cogiendo piña. Con cosas dulcillas, se clavó en mi corazón. Hace tiempo y me la que las campanas y muera quien más pago da, muera quien más pago da. A continuación, canta José Nieto por los tres estilos de Malagueñas. Le acompaña a la guitarra Moraillo. José Nieto, en los anteriores, fue uno de los mejores de la selección. A José Nieto le acompaña en los tres estilos de Malagueña el merengue. Nos tiene la nota de que era por ahí y la acompañaba a José Nieto. Hacemos ahí, hemos resultado por el merengue, porque el merengue, que ya recientemente ha actuado en estos días de selección de este primer gran festival concurso de cante. se murió. malo. Soy más malo.